Le damos la bienvenida a este podcast no apto para oídos sensibles, donde hablaremos de esos temas en los que todos pensamos alguna vez, pero que casi nunca nos atrevemos a abordar. Se trata de enfrentar, debatir, dialogar con respeto, opiniones contrarias o no, porque en esta vida ni todo es negro, ni todo es blanco, ni viceversa. Yo soy Ernesto. Yo soy Ricardo. Y le damos la bienvenida al séptimo episodio de podcast. Y bueno, Richie, ¿cómo estamos? Pues muy bien, Ernesto, aquí ya preparándonos para, bueno, preparándome más bien yo para esta charla, este debate, que no sé cómo va a resultar, que por lo que comentaste hace un momento, la temática que tienes planteada, me imagino que me va a dar miedo, pero bueno, para eso estamos y vamos a debatir. De eso se trata. Pues sí, queridos oyentes. El tema de hoy fue sugerido por un amigo, una persona que nos escucha, Gustavo, que nos comentaba, o sea, me pasaba un comentario por Telegram donde decía que le pareció muy bueno el podcast de Si eres gay, lo eres. Ese fue el podcast pasado, el número 6, que por cierto me equivoqué y le puse el número 5, error de mi parte, pero bueno. Y me decía que coincide con nosotros en nuestros puntos de vista y que si nos parecía, por favor habláramos del lenguaje inclusivo. O sea, el hecho de que muchas personas escriban todas o todos, T-O-D-X-S, o todas con arroba, o todes, o lo mierda que sea. Así lo pone y así lo leo. Así que, bueno, esto no es para oídos sensibles. Y pues yo estoy muy de acuerdo de abordar el tema sobre el lenguaje inclusivo, que como tantas cosas en este mundo actual, de feminismo, de machismo y de mil cosas, pues también se nos está yendo de las manos el tema del lenguaje inclusivo. Yo, de momento, eso estoy diciendo desde ya que me planteo, o mejor dicho, yo me posiciono en contra de la tontería de escribir, o sea, de cambiar el idioma para incluir cosas que para mí no tienen ningún tipo de sentido. Ya lo digo desde ya, al que no le guste, bueno, lo siento. Pero me parece una soberana estupidez estar cambiando ahora el idioma tal y como lo conocemos porque alguien se sienta ofendido o no se sienta incluido cuando, o sea, hay cosas por las que uno no protesta, y eso lo vamos viendo más adelante en el episodio. Entonces, Rich, dime, ¿cómo ves el tema este de lenguaje inclusivo? Pues mira, peliagudo por la cuestión de las sensibilidades que seguramente se van a ofender, pero pues con la pena, ¿no? O sea, aquí expresamos nuestra idea y pues lo mismo, ¿no? Alguien nos dirá cosas feas y podremos o no sentirnos ofendidos, pero bueno, pues también es algo que podemos manejar, que podemos, creo yo, para eso estamos, ¿no? Por eso estamos haciendo esto, para exponer ideas, y nos arriesgamos desde ahí, ¿no? A todo tipo de críticas, a todo tipo de comentarios, pero coincido contigo en esto, ¿no? De creo que, pues no sé si llamar una tontería, pero creo que es un verdadero detrimento que se hagan este tipo de cambios en lo que es el lenguaje, siendo que si ya de por sí es difícil que nos entendamos como diferentes culturas, como países, como naciones, como lo que quieras, pues ahora encima tener que hacer la distinción para que unos y otros no queden fuera de una charla, pues además de como que una división más innecesaria, que no aporta nada y que además creo que nos aleja de algo que ya teníamos. Y mira que me voy a adelantar a dar un ejemplo en este sentido, pero hay una canción por ahí, no sé si la conozcas, seguramente que sí, que habla del viejo, mi querido viejo. De Roberto Carlos. Uh-huh. Y ahí yo me quedo con esta parte, ¿no? A quien podríamos decir, ¿no?, que llamarle a una persona viejo es algo ofensivo, que es algo desagradable y demás, pero ¿cómo le puedo decir adulto mayor e incluir el adulto mayor en la canción? Adulto mayor, mi querido adulto mayor, no sé, como que me rompe por completo la rima, la intención de lo que se está tratando de decir, que más que ofender a alguien por decirle viejo, pues es reconocer, y además pues viejo es viejo, o sea, no hay ningún problema, ¿no? La palabra es lo que implica, ¿no? Alguien que ha vivido mucho tiempo, alguien que tiene una historia, alguien que tiene, vaya, algo que contar, pues no le veo el sentido de minimizar esto, ¿no? Como, como si veo una persona ciega y para minimizar esa situación digo un cieguito. O un sordo, digo un sordito. Digo, aquí en México somos muy de usar ese tipo de expresiones como que para hacer menos hiriente de algún modo la observación o el comentario que estás haciendo. Pero pues un ciego es un ciego, o sea, perdón, pero es eso, ¿no? El sordo es sordo. El que es hombre, el que es mujer, mujer. Y por llamarle hombre o mujer, o simplemente decirte, oye tú, digo, a lo mejor suena ofensivo, pero pues simplemente estoy hablando, ey, ey, ey. O sea, no le veo la necesidad de estar creando tantas divisiones absurdas que, insisto, que poco apartan, que poco aportan, y más bien nos apartan de lo que pues ya habíamos logrado construir como relación, como entidades colectivas, no sé. Pero fíjate que hay un detalle, y es también cultural. En Cuba, por ejemplo, decirle a un padre o una madre, mi viejo y mi vieja, no va tanto por el tema de la edad como tal, sino que es una forma cariñosa de llamar a tanto al padre como a la madre. O sea, en Cuba decirle a mi mamá, oye, mi vieja, oye, o decirle a un amigo, no, yo hablé con mi vieja, por ejemplo, no significa lo que en México significa decir mi vieja. Que tengo entendido que también se utiliza para el caso de las esposas o algo así en alguna zona o algo así. O sea, yo he visto a personas mexicanas referirse a mi esposa como mi vieja. No sé si tendrá correlación, pero fíjate que es una cosa cultural. En este caso la canción, no sé si Roberto Carlos o no sé si en Brasil o Portugal se utiliza el término también de viejo de la forma en que se usa en Cuba, pero en Cuba no es para nada ofensivo decir mi padre, mi viejo, mi amigo. Eso no, el viejo ese no es por el tema de la edad como tal. Bueno, que déjame decirte que hace poco fui a una tienda, una miscelánea vaya, a comprar un pan que quería para preparar un emparedado, y el tipo de la tienda, un majadero irreverente, me dijo don. O sea, imagínate que el tipo infeliz este agarra y me dice, oiga don, o sea, ¿qué le pasa, no? ¿Pero qué hago? O sea, me río, le alego, o sea, pues total, ¿no? O sea, las canas no están de a gratis, ¿no? Y mira, y eso que tengo pocas, ¿no? No porque sea muy joven, pero vuelvo. No es posible que estemos peleando por cualquier tontería o ofendiéndonos de cualquier tontería. Por ahí hay una frase que dice, ¿no? De que si alguien te hace una ofensa, una grosería, lo que sea, ignóralo. Si no puedes ignorarlo, supéralo. Si no puedes superarlo, ríete de ello. Y si no puedes reírte de ello, pues seguramente es porque te lo mereces, ¿no? Ese insulto, ese comentario que te hicieron. Entonces yo no le veo mucho sentido, ¿no? En este sentido, vuelvo a estas peleas absurdas por tratar de pues no sé, en mi caso, por el don, pues sentirme joven, sentirme un chaval, cuando sé que, pues a lo mejor de espíritu, sí, de corazón, tal vez, pero más allá de eso, los genes dicen ya vas de salida, chaval. La carrocería no acompaña al motor. Sí, sí, sí. Entonces, pues creo que es un poquito ese tipo de situaciones, ¿no? Como que todos estamos buscando un reconocimiento, sea desde lo social, sea desde lo laboral, sea desde lo académico, sea desde lo que quieras. Y pues si no has logrado destacar en lo que sea, pues seguramente también vas a buscar distinguirte, por lo menos, pues como hombre o como mujer o como joven o como viejo o como lo que quieras, ¿no? Es esa lucha del distinguirte de los demás, que bueno, está bien como parte de una búsqueda de identidad, pero hombre, si ya tienes 30, 40 años y sigues buscando tu identidad, no sé, creo que algo está fallando. Sí. Es que mira, volviendo a, o sea, partiendo del tema inicial del episodio de hoy, yo veo, no vamos a decirle tonto para no ofender a las personas, porque quien lo hace no es que sea tonto, ¿no? Pero yo veo quizás repetitivo, o quizás veo innecesario, es decir, por ejemplo, hola niños y niñas, hola seres humanos y seres humanas, es que no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido emplear esos términos de esa forma, cuando incluso la Real Academia de Lengua Española dice que es innecesario. O sea, que no es necesario estar diciendo bienvenidos niños y niñas, bienvenidos médicos y médicas. Es que me suena mucho Nicolás Maduro, ¿sabes? Entonces a mí ya ahí los circuitos se me cortan un poco cuando escucho a este señor hablar de esa forma, ¿no? De los libros y las libras, etcétera, etcétera. Entonces, pero en realidad, cuando hablamos, por ejemplo, de seres humanos, el problema, lo que les afecta a estas personas que defienden o se sienten excluidas es que hay una O y no una A. O sea, ahí entra mucho el tema del feminismo y entra mucho, no digamos el feminismo, digamos las feminazis, como se le llaman a estas mujeres que son radicales. Y ojo, que también hay hombres, vamos a estar claros en esto. No es solamente las mujeres, también hay hombres. Pero es que me resulta absurdo. O sea, yo por ejemplo estoy hablando en un podcast y me voy a despedir y yo digo saludos o no sé, a todos. Y todos incluye todo. O sea, estamos hablando de todo en general. Ah, no. Hola a todos y todas. Abrazos a todos y todas. Un beso y un abrazo a todos y todas. Eso me parece que es... me parece que es innecesario completamente. A ver, vamos a poner un ejemplo tonto. Ok, si nos ponemos en el plan de estas personas que se ofenden por el cambio de las vocales a punto que te reemplazan una A o una O con una X, que supuestamente es algo indefinido, entre comillas. Bueno, está bien. Ahora yo voy a plantarme y voy a decir que no quiero dormir en la almohada. Quiero dormir en el almohado. ¿Para ver por qué? El hecho de que se llame almohada significa que sea femenino. Ese es el punto. O que se llame, sombrero, significa que sea masculino. Bueno, a lo mejor a nivel de lenguaje o de lingüística o lo que sea, pues es que sí, ¿no? Ese cambio entre la O y la A. Pero ¿dónde tú le pones un sexo a una almohada, a un sombrero? Para decir que si es femenino o es masculino. Por una O o una A. No sé, eso me parece a mí innecesario. Y que me disculpen, pero tonto. Eso me parece muy tonto. Y bueno, y además, bueno, no soy lingüista ni mucho menos. Y pues decir que soy bien hablado, pues también no sería una gran mentira. O sea, no, me falta mucho. Pero dices, la Real Academia de la Lengua da ciertos parámetros que, digamos, dicen que esto de la cuestión del género, bueno, como evidencian que es algo pues que no tiene pies ni cabezas. Quizá en otras lenguas, quizá en otras culturas, sea algo más, más común. Por ejemplo, en árabe, por decirte, lo que es la palabra amor tiene una serie de matices, y bueno, hay diferentes palabras para referirse al amor. Y a lo mejor alguien aquí pues dice, pues, te amo, te quiero como sinónimo, casi casi, ¿no? Entonces, si nosotros, como yo lo veo en mi país, en mi cultura, en mi región, el hacer este tipo de distinciones entre unos y otros, de entrada es algo que me suena súper, súper falso. ¿Por qué? Porque me refiero, como no es algo que tenemos incorporado, el tratarlo de incorporar ahora se ve muy forzado y, por tanto, vuelvo, puede ser muy falso. El que yo haga un reconocimiento a nivel lenguaje para decir ellos, ellas, como diría el expresidente aquí, Vicente Fox, chiquillos y chiquillas, eso de señoras y señores y todo ese tipo de situaciones que más bien alargan los discursos, me parece que el que se vayan incorporando muchas de esas situaciones tienen que ver más con formas que con el fondo en realidad. O sea, ¿a mí de qué me sirve reconocer a una mujer como mujer, decir palabra, decir ella, decir esta parte inclusive en el lenguaje, si de todos modos yo para mis adentros podría no tener el más mínimo respeto, no podría tener el más mínimo intención de aprender de la otra persona que tengo enfrente? Da lo mismo que le diga a él o ella, o sea, eso es algo que sale sobrando. Es simplemente adoptar una forma, adoptar una máscara para hacer llevadero un asunto que tiene, pues, en muchos sentidos, connotaciones políticas, connotaciones a nivel creencia, connotaciones ideológicas, pero que realmente poco tienen que ver con la construcción de una, digamos, de una estructura social funcional. Más bien es así como que estar en la inercia de seamos inclusivos. ¿Y somos inclusivos para qué? Para pelear, para demandar cuando no se reconozca la inclusión de algún sector, de algún grupo. No sé por qué les llaman minoritarios. Digo esto de no sé por qué les llaman minoritarios, porque por ejemplo cuando muere alguien, un atentado, un lo que sea, se dan cifras redondeadas. No se reconoce que hay fracciones que también merecen su reconocimiento. Y de eso no nos molestamos. Nos dicen murieron, no sé, X, 5 millones de personas en tal guerra, en tal situación. Pero fueron 6 millones de personas cerradas. ¿O habían otros 3, otros 13, otros 7 más? ¿Personas o personas? Personas yo, yo creo que tiene que ser personas. Personas, porque yo me siento ofendido de que sean personas. No, en A no. Personas, o pone una X para que no sea ni personas ni personas. ¿Ves lo tonto que suena? ¿Ves lo tonto que suena? Es que me parece que es algo... Y lo más triste es que medios importantes y digamos que influencers o personas que tienen un papel importante tanto en redes sociales como en blogs o lo que sea, apoyan estas cosas. O sea, he visto blogs de importancia poner un todos con una X. Yo me quedo así, yo digo, pero... Bueno, de momento... De entrada, yo veo esas cosas y yo ya más nunca entro a ese lugar a leer absolutamente nada. Porque me parece ¿no? Fuera de todo, fuera de es lo que tú dices, y ahí tienes un punto grandísimo de razón. ¿De qué me sirve a mí separar si es femenino o masculino si al final no respeto ni uno ni al otro? ¿Para qué tú quieres inclusión si no tienes el respeto? Entonces, no sé, yo lo veo eso muy... Y si ahora nos ponemos a estar cambiando palabras para adaptarlo a lo que uno palabras quiere. Y palabras, por favor, Ernesto. Sí, sí, no, y palabras. No, si vamos a estar ya, tiene que ser con A, con E, con I, con U y con U. Para estar. Eso me acordó mucho. Bueno, yo creo que tú lo tienes que haberlo visto. El señor este, no sé en qué reunión importante, no sé qué lado, que ese video está popular en YouTube, que empieza a decir, señoras y señores, queridos heterosexuales, queridos homosexuales, queridos transexuales, y empieza con todas las definiciones que nos hemos inventado ahora de algo que llega un punto en que el presidente de la reunión dice, fulano, terminaste, no terminaste todavía. Y es casi diciendo, sí, córtale, ¿no? Sí, sí, porque es absurdo. Al final dice toda esa serie de cosas que ahora queremos incluir, todo lo dice para... De que termine de decir, no sé, buenos días, se acabó el discurso. Porque perdió más tiempo reconociendo a todas ese tipo de personas que habían ahí en ese lugar, en vez de hablar lo que tenía que decir. Entonces, ok, vamos a ponernos en perspectiva en esta historia. Vamos a ponernos aquí en un homosexual, un transexual, un bisexual, un heterosexual. No son personas o personas. No es lo mismo. O sea, No estamos luchando por la equidad, no estamos luchando por la igualdad de género y no sé cuántas cosas. Y entonces al mismo tiempo estamos separando. Yo no entiendo eso. O sea, ¿por qué no hay un punto en común que incluya a todo el mundo? Si cuando digo seres humanos incluye a todo el mundo, ¿por qué tienen que entonces saltar el que quiere diferenciar? El que quiere poner esa diferencia. Entonces, ¿incluimos o no incluimos? ¿Qué hacemos? No sé si recordarás, Ernesto, que cuando estuvimos hablando de lo que es género, mencionábamos que pareciera que se está dando más bien una guerra entre hombres y mujeres por esta búsqueda de diversidad, sea, digamos, genuina, sea moda, sea mediatizada, sea como sea. Pero me parece que en este sentido está ocurriendo algo similar. Nos estamos peleando artificialmente porque no vamos a llegar absolutamente a nada. A mi mamá, por ejemplo, pues recordarás, yo que hice un episodio hablando de que si hablaban a las personas, me refiero, si les hablabas de tú o de usted, qué tan cercano podía ser. Yo a mi mamá, por ejemplo, siempre le he hablado de usted. Pero cariñosamente, y algo que aquí culturalmente podría sonar ofensivo, le digo chancluda. ¿Por qué se lo digo cariñosamente? Porque le gusta usar chanclas, le gusta andar cómoda. Entonces le digo chancluda. Pero siempre le hablo de usted, siempre con ese respeto que te da el referirte a tu mamá, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que pasa algo similar. Y vuelvo a eso que mencionaba. ¿De qué sirve crear esta distinción si no puedes, más que el decir, más que el expresar, el realmente transmitir que existe un respeto, que existe una escucha a lo que hay, ¿no? Y para mí, en este sentido, bueno, el respeto que le doy a las personas que buscan este tipo de reconocimiento, quizá no se los doy por esta lucha per se, pero les doy el respeto porque escucho que están buscando una posición, buscando un reconocimiento. Pero creo que más allá del que logren ese reconocimiento, lo que están buscando es, creo yo, insisto, un problema, porque buscar una identidad, buscar identificarse, buscar distinguirte, creo que eso es un serio problema, una cosa súper inútil. Y lo digo porque, por ejemplo, en los hospitales, tú vas a un hospital y eres un número. Eres el paciente de las 235, eres el paciente 57, eres el paciente tal. No eres la persona, ni siquiera te nombran por tu nombre. Creo que eso sería más importante, el buscar un reconocimiento como la persona, más que por si eres persona o persona. No sé si me explico, ¿no? Hay cosas, creo, que son más importantes de reconocer, como el decir, no sé, reconozco que tú tienes necesidad de ser escuchado. Creo que eso es más importante a distinguir a si eres un él, un ella, un intermedio, un lo que sea. Creo que ahí estamos confundiendo las prioridades de lo que estamos buscando sea reconocido. No, es que en este caso, paciente termina con una E, con lo cual no hay problema. Si fuese pacienta o paciento, ahí sí tuviésemos el problema. Pero es eso, es básicamente eso. Yo no sé, ya, ahorita lo estaba comentando y lo estaba generando, lo estaba pensando. Y creo que ahí está la base de todo, ¿no? En el sentido de que tú no puedes pedir, por un lado, inclusión, de pedir igualdades y pedir derechos, y por otro estar separando. No le veo la lógica a eso. Si tú te vas a poner en la posición de que somos hombres y mujeres, ¿okay? Somos personas y personas, y así, esa serie de cosas, entonces, ¿qué sentido? O sea, ¿cómo te vas a poner entonces a estar pidiendo igualdad? Porque se entiende, ¿no? Tú quieres igualdad y tú mereces igualdad, pero por un lado no estás viendo como un igual, estás buscas quitando, una igualdad para hombres, una igualdad para mujeres, una igualdad, o sea, tú mismo estás dividiendo. Es lógico, no lo entiendo, no me cabe en la cabeza de que tú estés buscando una igualdad una cosa y estés separando por la otra. No tiene ningún tipo de sentido. Y más allá de, ya te digo, más allá de todo significado que alguien le pueda dar o no, es más, la etimología de las palabras no es de un día para otro. Las palabras van evolucionando, van modificando, qué sé yo, en años. Tú no puedes pretender ahora cambiar las cosas de ahora por ahorita, y mucho menos cuando no tiene sentido ninguno. Y además, vuelvo, hablamos de inclusión, pero por ejemplo, en el lenguaje me refiero, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, nuestros pronombres personales, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, pero en inglés, tú y ustedes es lo mismo. Es que el inglés se considera un lenguaje inclusivo. Entonces, es a lo que voy, supongo que esto mismo aplicará en otros países, en otras culturas, en otras formas de referirse. Y entonces, ¿ahí cómo se va a lograr la inclusión? Bueno, y tenemos una solución, que todo el mundo habla inglés y se acabó. Ah, no, pero es que entonces a lo mejor ahí entra en que si Porque no respetas mi diferencia también cultural y me estás obligando a hablar inglés. No, esa es otra, esa es otra. El problema es cuando es una bola de nieve, ¿no? Cuando empieza a rodar, empieza a surgir problemas. Pero entonces llegará el que diga que entonces almohada, que en inglés es pillow, no puede ser pillow, tiene que ser pila. ¿Por qué pillow? Y es una cosa. Los angloparlantes no se preocupan por esas. Tú no ves, casi nunca tú ves a un angloparlante metido en un tema de esto de inclusión ni nada por el estilo. Te vas a encontrar en esto a hispanohablantes. Es que de alguna forma yo lo veo incluso hasta como una involución. Yo lo veo no ser capaz de entender o de tolerar las cosas como son hasta ahora. Que yo no soy de las personas que dicen que si no hay que cambiar algo se cambie. O sea, por supuesto, si hay que cambiar algo, se cambia. No es quedarnos en una posición ahí cómoda, estática, ahí por vida, con cosas que hay que cambiar. Yo estoy de acuerdo en que si hay que cambiar algo, se cambie. Pero hay cosas que donde ese cambio no entra a juego, no tiene importancia. Y vuelvo a repetir el mismo ejemplo que estaba poniendo desde un principio. Los seres humanos, ya no es las seres humanas ni los seres emenes ni nada, no es los seres humanos, y ahí está todo metido adentro. Eso de cuando tú ves un discurso y tú dices señoras, señores, bueno, es algo que venimos también arrastrando de no sé hace cuánto tiempo. Y está bien porque, ok, en ese público hay señoras y señores, a lo mejor hay niños y niñas, qué sé yo. Y tú quieres de alguna forma, pero es que tampoco es necesario. Ya eso es una cuestión de que se ha vuelto habitual, pero es necesario. Ahora, ¿cómo tú dirías en un discurso? ¿Cómo tú empezarías un discurso? Hola a todos. Hola a todos los presentes. Y a lo mejor ni siquiera saludando, a lo mejor un buenas tardes, un hola, ¿qué tal? Exactamente, no tienes ni que incluir a nadie, buenas tardes, y empiezas a hablar, taca, taca, taca, taca, taca, ahí no incluiste a nadie y nadie se puede poner bravo, ¿ya? Bueno, ahorita no, quizá más adelante alguien se ponga bravo porque no dijiste, sí, claro, porque no los incluiste, entonces es muy complicado y se ha desatado ahora un protestar por todo. Y un ofenderse por todo. Y internet se ha vuelto una olla de grillo. Y Twitter y... ¿Para qué? Por tonterías como esta. No sé, yo sigo diciendo en donde pueda. Y ya te digo, el que se ofenda, bueno, su problema. Pero yo sigo diciendo saludos a todos y se acabó. Yo no voy a decir, no más nunca un podcast, como hay otros podcasts por ahí que dicen... niños y niñas, niños, hombres y mujeres. No. Yo también no me voy a ver en eso. Yo las cosas como en general, que para ser más corto y más inclusivo, y se acabó. Para mí eso es inclusión. No hay, me da todo el mundo en un mismo saco. Y me quedo pensando, ¿no? Por ejemplo, dices, bueno, a lo mejor en un discurso político tienes que portarte políticamente correcto. Bien. Pero no sé, que te gusta un artista, alguien que escribe una canción. Al amor, a la vida, lo que quieras, ¿no? O sea, se le va a obligar en determinado momento que haga este tipo de diferenciaciones para ser políticamente correcto. Entonces, ¿qué sentido tendría, no? O sea, te hago respetar en libertad, ¿no? O te obligo a respetar, mejor dicho, te obligo a respetar en libertad, ¿no? Entonces, no lo entiendo, son cosas que son extremadamente contradictorias, pero a mí lo que me extraña es que son situaciones que la misma gente comienza a comprar y las comienza a comprar en inercia. Te pongo un ejemplo aquí concreto, ¿no? Vamos a decir que existe el problema del machismo en México, ¿cierto? No se va a negar, y teóricamente se han intentado medidas para paliar esta situación. Pero, por ejemplo, aquí en el transporte público han incorporado ciertas políticas que implican el, por ejemplo, si vas en un autobús, pues separar secciones, ¿no? Una para mujeres, otra para hombres. Pensemos que tienen razón. Pensemos que pues lo lógico para evitar problemas, pues lo separamos. Lo mismo, ¿no? Pero resulta que si lo que estamos buscando es inclusión, si lo que estamos buscando es respeto, en el momento en el que tú comienzas a separar entre los vagones o las áreas para ellas y los vagones para ellos, no estás creando inclusión. Estás creando no solo separación, estás creando todavía una situación tabú que más que ayudarte a controlar, a resolver, a educar en este sentido, pues precisamente por esta situación tabú vas a incrementar todavía más ese problema porque no te sabes comportar de manera inclusiva. Entonces, estas ideas las han implementado, bueno, pensémoslo así, autoridades calificadas para resolver problemas. Pero si toman estas medidas, me queda claro que no son autoridades calificadas para resolver problemas, sino todo lo contrario. Entonces, no sé en qué momento va a parar, qué situación tendrá que ocurrir para que la gente reaccione, abre los ojos y diga, chin, creo que le hemos cagado directamente. No, y te pongo el ejemplo típico, clásico. Un ejemplo que me encanta poner, el baño. Estamos hablando de que estamos en una sociedad en la que si yo me siento un búcaro, soy un búcaro. Es decir, yo soy hombre, genitalmente soy un hombre, por ADN soy un hombre, pero yo me siento mujer. Sin embargo, todas esas mujeres que incluso defienden que uno quiera ser como quiere ser, no te dejan entrar a un baño de mujeres. Entonces, vamos a ponernos aquí con... ¿Estamos o no estamos? O sea, si yo me siento mujer, pero parezco un hombre, o soy un hombre, ¿por qué tú no me has entrado en un baño de mujeres? ¿Por qué se ofenden? ¿Por qué se alteran? ¿Por qué gritan si yo entro en un baño de mujeres, por ejemplo? Sí, yo no tengo la culpa de ser barbudo y demás, o sea, eso es... No, yo me siento mujer, ¿sí? Yo me siento mujer. Y es más, yo voy al baño a sentarme en el váter, en la taza, como el inodoro, como quieran llamarle, y me siento a orinar sentado. Yo orino sentado. A ver, ¿y por qué? Entonces, es lo mismo. Es exactamente lo mismo que comentaba hace un rato. Por un lado, quieren incluir y quieren luchar por ciertos derechos y ciertas cosas, y por otro lado, siguen dividiendo. Entonces, no me cabe... No, entonces, vamos a tener que entonces crear el baño para mujeres, el baño para hombres y una tercera puerta con un muñequito que no sepa si es un hombre o una mujer, un terrestre, no sabe cosa es, y que ahí entra todo el que quiere entrar y se sienta se sienta libre de hacer lo que quiera hacer. Tendremos que dar ese punto. No me creo, me cuesta creer que estén haciendo eso de separar por sexo, por género, lo que sea, en un bus. Entonces, a ver, si yo voy con mi pareja, ¿qué pasa? Ella para allá, yo para acá. O tengo que disfrazarme de mujer o ya de hombre para poder los dos juntos en el bus. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué pasa en esa situación? Se va cada quien por su lado. ¿De qué me estás contando? Es que haces eso, me refiero, una de dos, o cada quien por su lado, o digamos, te arriesgas a invadir el otro espacio, ¿no? Lo veo, por ejemplo, ¿no? Mi papá, que luego, ya es una persona adulta, mayor o viejo, no sé cómo decirlo para que no se ofenda, pero diré simplemente mi padre. Y en el transporte aquí colectivo, en el sistema metro, pues hay los vagones que te digo que son para mujeres, pero pues aprovechando su edad, sus canas, sus años, pues también tiene ciertas concesiones para poder utilizar uno de esos vagones con la esperanza de poder a lo mejor agarrar lugar o que alguien le ceda algún lugar. Pero curiosamente esto está a criterio del policía, del encargado, del vigilante de turno, que le determine si puede pasar o no puede pasar como cualquier cadenero de alguna discoteca. Entonces es este tipo de situaciones, ¿no? Y lo mismo, si él como hombre está en el vagón de mujeres, se arriesga a que alguien, por lo que sea, le acuse de cualquier barbaridad. Entonces, qué pasa, ¿no? O sea, cuáles son los criterios en los cuales nos estamos manejando. Pero además, como nadie quiere realmente comprometerse, vuelvo, no hay una formación tal cual ni para los vigilantes, ni para los usuarios, ni para los encargados del sistema de transporte, ni para nada. O sea, todo el mundo se lava las manos y cada quien actúa pues según quiere en determinado momento y en alguna situación difícil, pues simplemente se retira, se lava las manos, se aleja y dice pues yo no sabía o no entendí o fue decisión del vigilante y bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Yo no estaba presente y todo el mundo se lava las manos. Entonces es un lío, pero insisto, esto es nada más separación. Esto están alentando una serie de problemas que no tenemos, que no necesitamos, pero que están generando situaciones realmente difíciles de manejar y que en algún momento se les va a salir de la mano. E insisto, algo terrible va a ocurrir por esto. No, fíjate, te pongo otro ejemplo que tiene relación y no tiene relación. Está más o menos por ahí. Yo recuerdo que cuando llegué aquí a este país, uno de mis primeros trabajos fue de houseman en un hotel. O sea, básicamente tú ibas, tenías que ayudar a poner mesas y sillas para eventos y demás, etc. Y me acuerdo que una de las managers del hotel, del turno donde yo estaba trabajando, yo por cortesía, no me acuerdo, ella venía, creo que con una mesa o algo así, y uno por esa cosa de ayudar, ¿no? Y esa cultura que uno tiene de cortesía, que evidentemente es algo malo, porque está señalando de alguna forma que es el sexo débil y que ellas no pueden. Bueno, por esa misma razón, ella me dice: no, no, no, deja, yo puedo hacerlo. Yo soy una mujer capaz de hacerlo. Yo me quedé así y dije: bueno. Entonces, por consiguiente, ahora pasa que yo veo una mujer pasando cualquier tipo de trabajo y yo ni la ayudo, porque ¿para qué? Tú puedes hacerlo, tú eres mujer, tú puedes hacerlo, ¿no? Porque además, si me sueltas una respuesta a esa... Primera y última vez que... Claro, ¿no? Y es algo... No, y es que me estoy dando cuenta ahora. Estoy recapitulando, ¿no? Y todo esto está provocando esta serie de cosas. Está provocando de que incluso te limites a ayudar a otra persona. Porque si es mujer... O sea, tú dices, no. Porque esto es lo cómico, ¿no? Esto es lo cómico. Ahí viene lo cómico. No, yo puedo hacerlo. Si es mujer, yo puedo hacerlo. Sí. Pero entonces no puedes abrir un pomo de algo, la tapa está muy dura, y viene y me lo traes a mí. No, por favor, ábreme esto. ¿Tú puedes hacerlo? ¿Hazlo? No, está muy duro. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre ti y yo? Que tú puedes abrir, que tú no puedes abrirlo y yo puedo abrirlo. ¿Te das cuenta? Entonces es una cosa de que yo puedo hacerlo y al mismo tiempo no puedo hacerlo. O una cosa o la otra. Y eso está provocando, esta situación está provocando eso. No sé. Yo lo que sí pienso es que yo no pienso entrar en el juego. Yo no pienso estar escribiendo esas tonterías de con X, con E, con A, con I, con O, con U. Yo no voy a entrar en eso. Yo voy a seguir diciendo las cosas como son. El que se ofenda bien, el que no también. Mientras tenga sentido para mí, yo lo voy a seguir haciendo. O sea, a mí no me han demostrado todavía, con pruebas fehacientes, con pruebas ahí palpables, en la práctica, que por yo decir los seres humanos, yo esté excluyendo o yo esté, no sé, yo no le veo, no hay un motivo por el cual yo diga, no, Ernesto, estás mal, tienes que decir los seres humanos, es que como tú dices humano con una X en vez de una O, ¿cómo se dice eso? Human. ¿Cómo se dice eso? Vamos al anglicismo. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo tú dices todo con una X al final? ¿Cómo tú lo dices? Era lo mismo que se ponía antes, que tú ponías todos y al final slash AS para decir todos y todas. Estamos viendo eso mismo. No encuentro sentido. Y es que yo ahí donde, bueno, no sé, me salgo un poco del tema, pero lo comento porque al menos a mí me resulta interesante. Así como pues hay diferentes idiomas, diferentes lenguas, hay uno que se llama Lophan, que es uno de tantos lenguajes artificiales que están, artificiales en el sentido que son modernos, son actuales, son creados con una intención concreta, específica. Y en ese caso de lo que es el Lophan, lo que busca es precisamente ser un lenguaje lógico, práctico, extremadamente pragmático, que te permite, pues, transmitir ideas. O sea, básicamente es esto, facilitar la comunicación entre personas. Y obviamente no se detiene en este tipo de situaciones, ¿no? De ser extremadamente específico en estas divisiones de género, porque precisamente es algo ilógico. Al menos que sea para algo específico, pues si quieres hablar de penes, pues entiende que son penes de hombres. Si quieres hablar de vaginas, pues eran vaginas en mujeres y nada más. O sea, en ese sentido sí existen este tipo de diferencias. Pero más allá de esto, no los incluyen. Y no sé, tal vez en este sentido sí estoy de acuerdo, más que el que debe haber un lenguaje inclusivo, debiéramos utilizar lenguajes más neutros que precisamente den cabida a que cualquiera puede entrar. No sé, no hacer la diferencia entre alumnos y alumnas, sin hablar del alumnado. No, pero el alumnado también no. Tiene que ser alumnada. Te das cuenta, es que caemos en la misma historia. Entonces no hablar ni de alumnos, ni de alumnas, ni de alumnado. Vamos a referirnos a los alumnos como... Nada. Silencio. ¿Los educandos? No. No, porque también termina en O. No, educandos. Os. Al final. No, igual. Tiene que ser educandas. O educandes. O educandis. O educandus. No puede ser en O. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Tendríamos que estar buscando la forma. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Buscando la forma de lo que hablamos del no sé, es que además, la reunión es, o lo que sea. Esto que decías, es parte de lo cultural, ¿no? O sea, si tú culturalmente sabes, bueno, te educaron, si quieres, machistamente a ayudar a la mujer, por lo que sea, implica, por un lado, ahora estás segregando a esa cultura que te enseñó, que te crió, que te vio nacer, ¿no? ¿Por qué? Porque estás diciendo, esto que ustedes hacen está mal. Y hay que ser realmente inclusivos, realmente respetuosos y dejar que hombres y mujeres resuelvan los problemas por cuenta propia, porque son autosuficientes, porque lo que quieras. Perfecto, pero también se está perdiendo mucho de lo cultural. Y una vez que pierdes la cultura, y creo que por ahí es por donde va la cosa, por donde vas perdiendo la cultura, pierdes identidad. Y entonces ya no tienes nada que defender, ya no tienes nada por qué luchar. Y volveríamos a la situación del género. Si yo borro de tu ser tu genética, la ignoro y te digo tú puedes ser lo que quieras, al mismo te estoy diciendo tú no eres nada. Porque como puedes ser lo que quieras, y además que hoy seas homosexual no quiere decir que mañana no puedas cambiar. Porque también puedes tener esa libertad de mañana hacer otra cosa. Claro, claro. Entonces... vuelvo, se está finalmente perdiendo la identidad. Y con todo este tipo de reconocimiento, lo que estamos más bien es perdiendo la identidad. Entonces, para mí, me voy a poner súper conspiranoico, me parece que más bien es una situación de control social. Y estas luchas, estas búsquedas de reconocimiento no son otra cosa más que disidencia controlada. Tener pleitos entre la gente, dividir fuerzas y controlar más fácilmente, pues, al colectivo. Sí, debe ser algo debe ser, porque y es un fenómeno que se ha desatado. O sea, no es que tú dices venimos con esto hace 100 años, no, esto se está viendo ahora, esto es medianamente nuevo, esto no es que, ¿de cuánto podemos estar hablando? ¿De 5 años cuando más? ¿O menos? ¿3 años? ¿2 años? Yo, bueno, a lo mejor quizás también por el tema de que el internet, ¿no? Ahora hace que las cosas sean más visibles y sean más fáciles. Bueno, a lo mejor un poquito, pero... más, porque por ejemplo aquí ya pasó el presidente Peña Nieto, son 6 años. Anteriormente estuvo Calderón, que ya son 12 años. Y el anterior, que fue Vicente Fox, pues ya son 18 años, que él fue el precisamente aquí de los que más se les notó por esta situación de incluir en sus discursos el chiquillos, chiquillas, señoras, señores y demás, ¿no? Y creo pues que sí, esto ya se venía, me refiero, se venía construyendo. Sí, pero eso lo hacía él, pero tú socialmente, tú veías tanto en las calles, en redes sociales, en aquel tiempo las redes sociales era otra forma, ¿no? Quizás no había ni redes sociales, pero tú veías esta manifestación de la gente de esta... O sea, no del colectivo, pero lo que voy es, ya se estaba metiendo la idea sobre la mesa y estamos hablando de que pues es un discurso que hace el presidente, ¿no? Y eso va a salir en todos los noticieros, es programación finalmente, ¿no? Entonces, pues las modas no surgen colectivamente, ¿no? Empiezan a brotar en situaciones aisladas, ya después se viralizan, ¿no? Entonces, creo que ya es algo que se venía pues planeando, orquestando desde hace por lo menos unos 20 años. Y ahí ahora estamos con, pues quizás no puedo hablar de las consecuencias, pero creo que próximamente, en un par de añitos, ya estaríamos hablando de las consecuencias de este deterioro que están ocasionando con este tipo de divisiones. Igual, de todos modos, teniendo en cuenta que 20 años para que algo así se desarrolle, evolucione, no es tanto tiempo tampoco, se puede tomar como nuevo. O sea, en fin, que esto, el mundo se va al carajo. No hay otra frase. Si ustedes que están escuchando tienen algo que decir al respecto, pues estaríamos encantados de recibir sus comentarios y sus opiniones al respecto. Si quieren aportar algo más que no habíamos tratado, pues en el siguiente capítulo, si es así, daremos un resumen de lo que nos plantearon, daremos nuestro punto de vista y bueno, trataremos de interactuar de esa forma. Entonces, Richie, ¿algo más que aportar a toda esta locura de... Pues esto que decías es, el mundo se va al carajo, se va al caraja, se va al careje, No, vamos a los nombres, ya ahora no, ahora yo te voy a llamar Ricardo, ni tú me vas a llamar Ernesto, ahora somos Ernesto, Ernesta, Erneste, Ernisti, Ernustu, y por el mismo, ¿no? Ricardo, Ricarda, Ricarda, Riquiti, Ricurdu, ya porque es que no tiene... Para no errar. Sí, ya. Mejor no. Tendremos que hacer entonces como el señor este del video de YouTube... usar todo el abanico de posibilidades para quienes se sientan ofendidos, porque y además dejar abierta la posibilidad para las nuevas modalidades que pueden ir surgiendo y sumándose a este circo, ¿no? Realmente, pues nada más esto, Ernesto, coincido contigo en esto de que es una locura. Muchas veces hablamos del mal necesario, pero creo que este es un mal totalmente innecesario, totalmente infructuoso. No sé, insisto, en qué pueda aportar. Creo que lo más que podrán decir es, pues es que es inclusivo. Sí, pero ¿qué está dando esta inclusividad, ¿no? ¿Dónde está el beneficio real? Que me dieran un indicador real, medible, que se pueda investigar, que se pueda poner a prueba, que diga, mira, este factor ha incrementado y ha mejorado la calidad de vida de las personas, ha mejorado la calidad de vida de la sociedad, del mundo mundial, porque de otra manera creo que eso nada más es una tontería, literalmente. Y coincido también en esto del, pues no sé si sea el decir la rebeldía y demás, pero de seguirte expresando tal como te viene en gana, insisto, nada más incluyendo esta parte del respeto, del tratar de conocerse, del tratar de llevar la fiesta en paz, pero más allá de esto, no le veo ningún sentido a incluir este tipo de demenciales divisiones que, insisto, poco y nada están aportando. Así que a nuestros escuchas, pues como dices, que nos hagan llegar sus comentarios, peticiones de temas, pero sobre todo, más que las peticiones de temas, insisto, me gustaría conocer sus opiniones sobre este y los diferentes temas que hemos abordado y sobre los que ellos les gustaría que en determinado momento pudiéramos abordar. Así que un placer, Ernesto, esta charla y pues feo tema, pero bueno, había que tocarlo y y aquí estuvimos. Así es. No, estaba viendo, antes de despedirme, estaba viendo el meme del vaso, que el optimista lo ve medio lleno. El pesimista lo ve medio vacío, como su existencia. El millennial vaso lo está ofendiendo. Y a la feminazi, ¿por qué se llama vaso y no basa? Eso es machismo, maldito cerdo, vaso opresores. Y así, así nos va la vida, así nos va la vida. Esto es horrible. Pues nada, queridos oyentes, ya saben, esto es ni negro ni blanco ni viceversa. Esto es para debatir esos temas que algunos piensan y no quieren, por ser políticamente correcto, abordar. Y cualquier comentario, cualquier opinión nos pueden dejar en nuestro sitio web, negroblancoviceversa.podcast.club, o dejarnos también en nuestra cuenta de Twitter, nbviceversa. Ahí también nos pueden escribir y estaremos encantados de responder. Así que nada, muchas gracias por escuchar, muchas gracias Ricardo, como siempre, por la compañía, y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao. Thank you.